Atención, atención, de este bar de mamalos terrícolas, y oído y su poco con su porquín. El martes en la mañana salí del barrio oriental. No había un alma en la calle que pudiera atestiguar. Impresionante episodio que viví en carne propia y que ahora les voy a contar. Impresionante episodio que viví en carne propia y que ahora les voy a contar. Me encontré con un ovni. He quedado dibujado. Me ha dejado de una pieza. Muy poquito había tomado. He quedado alucinado. Pues el ovni me ha raptado. Sigue la historia que trae este combo. ¡Suspenso! ¡Increíble! ¡Me llena de asombro! Volamos pa' todos lados, hasta la Vega Central. Pasamos a comprar tragos y fuimos a conversar. Nos hicimos bien amigos, nos quedamos de juntar. Lo invité para mi casa, a un asado familiar. Nos hicimos bien amigos, nos quedamos de juntar. Lo invité para mi casa, a un asado familiar. Me encontré con un ovni. He quedado dibujado. Me ha dejado de una pieza. Muy poquito había tomado. He quedado alucinado. Pues el ovni me ha raptado. Porque soy el escogido, porque soy el más sensato de este mundo terrestre, porque soy el más amado de la órbita espacial. Me encontré con un ovni. He quedado dibujado. Me ha dejado de una pieza. Muy poquito había tomado. He quedado alucinado. Pues el ovni me ha raptado. Tomado. He quedado alucinado.